tienes que quererme, porque yo no espero, hasta mañana. Qué dulce tú estás pensando para decirme te quiero, si bien sabes que me muero, porque tú me estás matando, mi nena. Tienes que quererme hoy, tienes que quererme, porque yo no espero, hasta mañana. Tienes que quererme hoy, tienes que quererme, porque yo no espero, hasta mañana. Hoy me dices que mañana, yo no sé cuándo, y si te sigo esperando, seguro me salen canas, pequeña. Tienes que quererme hoy, tienes que quererme, porque yo no espero, hasta mañana. Tienes que quererme hoy, tienes que quererme, porque yo no espero, hasta mañana. Tienes que quererme hoy, tienes que quererme, porque yo no espero, hasta mañana. Tienes que quererme hoy, tienes que quererme, porque yo no espero, hasta mañana. Oye, tengo el alma herida por estar detrás de ti, y si te burlas de mí, no respondo por tu vida, óyelo bien. Tienes que quererme hoy, tienes que quererme, porque yo no espero, hasta mañana. Tienes que quererme hoy, tienes que quererme, porque yo no espero,